como que el último día se repartieron más copias de la fotocopia del artículo de San Buenaventura que del guión de la conferencia. Faltaron, algunos se quedaron sin el guión de mi conferencia del pasado jueves. Hemos editado unos cuantos más y se les ofrecen al que lo necesite. La conferencia de hoy se titula El segundo advenimiento, esperanza de Israel, que es un título del catecismo de la Iglesia Católica. El nuevo catecismo, después de haber afirmado, número 671, que el reino de Cristo presente ya en su Iglesia no está, sin embargo, todavía consumado, no ha arribado a la seva culminación, dice la tradición catalana, muy buena, con gran poder en la tierra, no está consumado con el advenimiento del rey a la tierra con gran poder y gloria. El catecismo, en los números siguientes, presenta explícitamente este segundo advenimiento con el título que dice El segundo advenimiento, esperanza de Israel. El título de mi clase está tomado literalmente del catecismo. Es importante este hecho de que en un catecismo aprobado por la Santa Sede y enviado a toda la Iglesia figure esto con este título, porque el estado de la cuestión de la polémica judeo-cristiana desde el siglo II, evidentemente, y seguramente de alguna manera es el primero. Ya en tiempo los padres apologistas, ¿no?, cuando los tratados adversos judeos contra los judíos, etc., siempre el planteamiento era este. Los judíos negaban que Cristo sea el Mesías. Los judíos creyentes, ¿entiende? Esto es anterior a la incredulidad, al judío de tipo filosófico, panteísta, explícito, etc. Los judíos de las sinagogas, ¿no?, y de las comunidades judías no cristianas decían que los cristianos eran idólatras porque adoraban un hombre. Adoraban un hombre. Y que ellos negaban la divinidad de Cristo, naturalmente, si no hubieran sido cristianos. Y decían que no era el Mesías, que los cristianos, Cristo quiere decir ungido, Mesías. Los judíos reconocían ángel Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y además decían que era el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías prometido a sus padres y profetizado, porque por Jesús de Nazaret no han venido ni para Israel ni para el mundo los bienes que se profetizaban en los profetas que vendrían. Esta es la cuestión gravísima, ¿eh? Recordemos que San Buenaventura decía que los judíos, porque dicen que esto no se ha cumplido, por esto no creen que Cristo sea el Mesías, ¿eh? Se situaba en la posición de un judío creyente en el Dios de Israel y no creyente en el Cristo, Hijo de Dios. San Buenaventura lo citaba, los otros días lo comentamos, ¿no? Para comprender esta cuestión tan grave que hace entender lo que quiere decir ahora el catecismo, atendamos al texto que en el propio catecismo, en su número 673, se cita, se incluye en el texto, se dice como los profetas anunciaron, se cita Reyes, Isaías, tal, Miqueas, se cita esos textos. Yo voy a leer los textos de los profetas que cita el catecismo diciendo que la Iglesia espera que se cumplan y que son la esperanza de Israel. Leámoslos. Saldrá una vara del tronco de Jesé, el pasado de David. Un vástago retoñará de su raíz y sobre él reposará el espíritu de Yahvé. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con equidad para los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios, matará al impío. Es decir, Dios castigará al que se opone a Dios y oprime a los mansos de la tierra. No obrarán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como el mar cubierto por las aguas. Y acontecerá que la raíz de Jesé será puesta como enseña entre las naciones, y buscada por todas las gentes. Yahvé juntará los desterrados de Israel de los cuatro cantones de la tierra. El profeta Miqueas: en los últimos tiempos el monte de la casa de Yahvé será constituido por cabeza de todos los montes, más alto que todo collado. Los pueblos correrán a él. Muchas naciones vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, andaremos por sus sendas, porque la ley saldrá de Sion, la palabra de Yahvé saldrá de Jerusalén. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones fuertes hasta muy lejos. Y las gentes convertirán sus espadas en arados, en azadones, y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará espada contra otra. Ya no se adiestrarán para la guerra. Recordemos que esos textos los leíamos el jueves pasado en San Buenaventura. Se sentará cada uno debajo de su higuera, de su parra, de su vid, y no habrá quien atemorice, porque así lo ha dicho la boca de Yahvé de los ejércitos. Aunque todos los pueblos anduvieren cada uno con el nombre de sus dioses, nosotros andaremos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, para siempre y perpetuamente. Los judíos decían que estas cosas no se habían cumplido. Y en el año 180 del siglo II, San Justino, el filósofo mártir, uno de los padres apologistas más importante, que era filósofo, era samaritano, no era judío, era cristiano, San Justino, tiene un diálogo con el judío Trifón. No, puede ser histórico, puede ser una ficción literaria, es igual. Yo no lo sé, a lo mejor se puede comprobar, ¿no? Pero con ese diálogo lo que hace Justino el filósofo es explicar exactamente qué decían los judíos que rechazaban a Cristo. Y él les contesta y va organizando el diálogo con el judío Trifón en forma de apologética de la fe cristiana para judíos, ¿no? Trifón le pregunta: vamos a ver, dime, ¿reconocéis vosotros, los que creéis en Jesús Cristo como Mesías, Hijo de Dios, que Jerusalén será restaurada? Nuestro pueblo será reunido nuevamente. ¿Esperáis vosotros triunfar con nosotros, con los patriarcas y los profetas, con los que fueron de nuestro linaje? ¿O es que para aparentar que nos vencéis en la disputa, os refugiáis en la aceptación de esto? Entonces San Justino se indigna de la sospecha de hipocresía incluida en la pregunta del judío incrédulo en Cristo. Y con toda sinceridad describe distintas actitudes que se hagan entre los cristianos. Y va aclarando. Dice primero: no soy tan miserable para decir una cosa y sentir otra. Ya te he dicho que yo y muchos otros cristianos pensamos así, de manera que tenemos como absolutamente cierto que sucederá cuanto dices. Es decir, que habrá una época, aquello que llamaba San Buenaventura el tiempo de la vocación de los judíos, que hacía coincidir con la Iglesia consumada, la restauración de todas las cosas y la paz de los últimos tiempos. También reconozco que otros muchos, incluso de los que pertenecen al linaje de los cristianos, no admiten esta doctrina pura y piadosa. Esto que yo pienso y muchos otros, hay otros cristianos, de los que tienen, que son buenos cristianos, que no lo creen. Pero el que está convencido de lo que él dice, dice así: pues yo y los cristianos que sienten rectamente en todo, sabemos esto. Creemos en la resurrección de la carne, en la restauración de Jerusalén, que profetizaron Ezequiel, Isaías y todos los profetas. ¿Por qué habla de la resurrección de la carne? Pues ya lo veremos enseguida. Si te encuentras con algunos que se dan a sí mismos el nombre de cristianos, pero que niegan la resurrección de la carne y blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya te he dicho que te guardes de tenerlos por cristianos, pues son herejes, impíos y ateos. Esto es del año 152. Por tanto, Agustino dice: hay cristianos que piensan como yo, que los judíos se reunirán de nuevo en Jerusalén y que los cristianos triunfarán en el mundo, diríamos, la fe de Cristo se extenderá por todo el mundo junto con el pueblo judío. Otros no lo creen esto, pero guárdate de tomar por cristianos a los que se llaman cristianos pero blasfeman del Dios de Israel y niegan la resurrección. Por tanto, de este diálogo han salido varios grupos. Hay cristianos que esperan la futura plenitud del reino mesiánico. Estos, pensasen lo que pensasen, a partir del siglo IV se les comenzó a llamar milenaristas. Es una calificación imprecisa, porque entonces sería milenaristas, San Justino el filósofo, estos San Ireneo y muchos otros. Y es tan confuso el tema que San Jerónimo, que no lo compartía, decía: después de mezclar verdades con falsedades tremendas, dice, todo lo cual, aunque yo no lo comparto, no lo puedo condenar, porque lo han dicho muchísimos santos y mártires. Y es imposible que todos los santos y mártires dijeran los disparates que ataca San Jerónimo. De modo que se había superpuesto en la esperanza del reinado de Cristo y la conversión de Israel con lo que esperaban los etnitas. Un grupo de cristianos ortodoxos, diríamos, que niegan que haya que esperar la plenitud del reino mesiánico, unidos los judíos y los gentiles. Esto ya dije, lo citaba el padre Rovira, yo lo cité, que en el siglo IV, hasta el siglo IV, que predominaba la posición de San Justino, pero como propio San Justino es testimonio, había cristianos que no seguían esto. Se había introducido la idea de que esto se hubiera cumplido si los judíos hubiesen sido creyentes. Habiendo rechazado el Mesías que se les destinaba, esto está cancelado. No hay profecía para Israel. No hay esperanza de lo que profetizaron los profetas. Si acaso de lo que los profetas anunciaban se cumplirá en un sentido alegórico espiritual en la iglesia cristiana, pero no en el sentido histórico en que literalmente resultan los profetas. Se fue generalizando esta doctrina a partir del siglo IV, V. Nunca llegó a ser del todo dominante. Siempre ha habido, como San Buenaventura, que el padre Rovira no conocía. Rovira no cita San Buenaventura. Esto de que San Buenaventura dijese lo que dice yo el jueves pasado, lo tiene usted escrito, no entra en la circulación de ese problema. Nadie lo conocía. Cosa rarísima, ¿no? Una cosa rarísima. Pero siempre ha habido gente como San Buenaventura que han enseñado estas cosas. Lo que nunca había habido, hasta el punto que San Ireneo, que es el gran autor de la esperanza judeo-cristiana, diríamos, del reinado de Cristo consumado, el que dice lo que ahora dice el catecismo, el que lo había dicho más claro es San Ireneo. San Ireneo, después de tener el gran libro que en latín, que conocemos el texto entero, se llama Versus Hereses, contra las herejías, contra los herejes. Y en el título griego que conocemos y fragmentos en griego, se dice que contra la falsa gnosis falsamente nombrada, pseudónima, contra los que se llaman a sí mismos sabios, los gnósticos eran los sabios, y eran falsamente llamados sabios, se llamaban sabios a sí mismos, contra las falsamente llamadas gnosis. Aquí considera como un error gnóstico el negar el reino de Cristo en la tierra, pero después, posteriormente, hizo un libro catequístico más breve. Y en la catequesis no dice nada de esto. Yo he leído en los autores que el hecho de que la catequesis posterior a las Versus Hereses no mencionase el reino consumado, no dijese lo que dice el catecismo, quiere decir que había abandonado la doctrina, lo cual a mí me parece que no hay ningún fundamento, porque es como si dijéramos todo lo que Santo Tomás trata en las cuestiones disputadas, o en la Suma Teológica, en la Suma contra Gentes. Si no lo encontramos en el compendium exposición sobre el símbolo de la fe, que dedicó al su amanuense Fray Reginaldo, para obsequiar al que le ayudaba a poner por escrito sus trabajos, le dedicó un comentario al credo. Y dice muchas menos cosas que en las sumas o en las cuestiones disputadas o en los comentarios a la escritura, porque es un compendio de exposición del credo. Todo el mundo puede hacer una obra más breve que exponga menos cosas, menos cosas. El símbolo de la fe es un resumen de la fe. No habla de los siete sacramentos, no creemos en el credo que rezamos en la misa, no expresamos la fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, en el carácter de la misa como sacrificio, no exponemos explícitamente toda la doctrina de la justificación por la gracia. Claro, si Cristo vino a redimirnos de nuestros pecados, es por Cristo que nos salvamos, ya se entiende. Pero toda la doctrina que expuso San Pablo en sus cartas y que ha sido objeto de polémica secular, la gracia, la fe, las obras, todo eso, no hay nada en este símbolo. Que es que todo lo que definió Trento no pertenece a la fe porque no está en el credo. Por favor, me explico, ¿no? Por tanto, puede haber una obra más resumida que trate los temas más centrales. De modo que había cristianos que no lo decían. Pero hay otros cristianos que niegan, blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y niegan la resurrección. Y niegan la resurrección de Cristo y la muestran. Porque dicen que el mundo material es obra del Dios malo, del Dios creador del mundo y del universo, que es malo, y por esto el mundo está tan mal, ¿no? Y esto es si tal como suena, lo decían los gnósticos, que el Dios que inspiró a Moisés era un Dios malo, autoritario, legislador, opresor. Diríamos hoy reaccionario, no sé si me explico. Y blasfeman del Dios de Israel, y blasfeman de la ley de Moisés, y blasfeman de la naturaleza. Estos son los que, ya lo decían los apóstoles Pablo, maldicen el matrimonio. Y algunos creen que eran tan espiritualistas estos gnósticos que no les parecía bien que la gente se casase. Por favor, estos señores, lo explica San Agustín, se inventaron el control de natalidad. Los maniqueos se inventaron que había manera de dormir con una mujer sin hacerla madre, y descubrieron nada menos que los periodos agenésicos. Todavía no se inventaron los anticonceptivos quimioterápicos o las mecánicas de impedir la consumación del acto de unión de los sexos, ¿no? Pero en cambio descubrieron los periodos agenésicos. Y no los aplicaron como el método de Ojino, como método de control natural de la fecundación, sino como un sistema para poder dormir con las mujeres y no hacerlas madres. Y esto lo explica San Agustín. A mí me maravilla como la gente diga que los maniqueos eran, no podían ver el sexo y la materia cuando habían enseñado a fornicar sin concebir la madre. Y lo dice San Agustín y les llama hipócritas. Y San Bernardo predicando, hablando, polemizando contra los cátaros de su tiempo, estos cátaros que aquí en Cataluña, como que eran de aquí de Occitania, nos están hablando bien de ellos, como si fuera una gran gloria de nuestra cultura catalano-occitana. San Bernardo dice de ellos: no encontráis deshonesto más que el matrimonio. ¿Me entienden? No encontráis deshonesto más que el matrimonio. Porque les parecía bien la fornicación, el adulterio, y el homosexualismo. De tal manera que había sectas gnósticas, que se llamaban sodomitas, que adoraban a los de Sodoma porque eran homosexuales. Les adoraban. ¿Me explico? Como adoraban también a la serpiente. Los ofitas, un sector de los gnósticos, adoraban a la serpiente porque había tenido la valentía de avisar a Eva que el dios de Israel, que era un tirano, les estaba tomando el pelo y no quería que fuesen como él. Quería que se mantuviesen en la ignorancia del bien y del mal. Y por eso les había prohibido el fruto del árbol. Y esto es el elogio de los sofitas. La serpiente, daban culto a la serpiente porque había hecho que Eva se atreviese a no obedecer el precepto divino. Y enseñaban que los adoraban o consideraban buenos a Caín. Consideraban buena a la serpiente, consideraban buenos a los sodomitas, consideraban buenos, me entienden, a todos los enemigos del pueblo de Israel. Y malos, pues a Abel, a Jacob sobre todo, y Saúl era bueno porque quedó privado de la herencia, pero a Jacob no, etc. ¿No? Y era un todas estas sectas que las hubo por docenas, pero todas tenían el mismo espíritu de enemistad con Dios, de blasfemia contra el Dios de Israel. Lo dice San Justino. Yo me he equivocado la fecha antes, no 180, sino 134. 152. Encontrarás quien se llama cristiano y blasfema del Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Guárdate de tenerlos por cristianos, pero son herejes, impíos y ateos. Así describe San Justino a los gnósticos, los que refutó como falsamente llamados sabios, San Ireneo, los que refutó San Agustín de las costumbres de los maniqueos, de las costumbres de la Iglesia Católica, como presentaba San Bernardo, como corruptos hipócritas, que solo encontraban deshonesto el matrimonio porque era legal, porque había una norma, y en cambio les parecía bien todas las aberraciones sexuales. Esto es muy actual, porque esto está a la orden del día. Hay mucho gnosis maniquea entre nosotros. Pero todavía en los autores de aquel tiempo se ve un cuarto grupo, al lado de un grupo de cristianos que creen en la consumación del reino, creen ya en el siglo II lo que ahora dice el catecismo, y lo que decía San Justino, y lo que dijo San Ireneo, y lo que enseñaba el Padre Rovira, lo que enseñaban los que han enseñado esto, que siempre ha habido otros cristianos que no lo enseñaban, otros cristianos que todo lo que fuesen cosas que se pudiesen basar en profecías del Antiguo Testamento y en la idea de la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos, todo eso lo consideraban una cosa nefasta, porque el Dios de Israel era culpable de haber creado la materia y el de haber hecho el hombre corpóreo y de haber dado leyes a la naturaleza y a la vida humana. Entonces eran antinomistas, literalmente enemigos de la ley, los gnósticos, los que son los el maniqueísmo es una ramificación de la gnosis. Y todavía había otros que en el mundo cristiano, había otros judaizantes que decían que Cristo es un mero hombre, que los resucitados llevan una vida semejante a la de este tiempo, como se ve en el Evangelio con aquellas preguntas sobre quién será esposa el que haya tenido siete maridos, ¿no? La vida de los resucitados será una prolongación de la vida presente. Y todo esto lo decían los ebionitas, que negaban la concepción virginal de Jesús. Como que los ebionitas eran gente que decía, frente a los judíos que no aceptaban a Jesús, decían que Jesús era el Mesías. Pero no era el Hijo de Dios, era un hombre. Un hombre que Dios adoptaba como hijo y le prometía el reinado sobre el mundo. Y estos ebionitas concebían al Mesías como el liberador de Israel, cuando viniese a reinar en la tierra. Y estos son aquellos de quienes San Ireneo dice, son vanos los ebionitas, que desprecian el vino celeste, solo quieren ser agua terrenal. Recuerden que en la misa se pone el vino, que se transustanciará en la sangre de Cristo, se pone una gotita de agua y se dice, oh Dios, que por la mezcla de este agua y vino, el misterio que representa, haznos partícipes de la divinidad del que se ha dignado hacerse participante de nuestra humanidad. Estos ebionitas les gustaba el agua y no el vino, es decir, no querían lo divino en Cristo, solo querían un Cristo humano. Y estos son de los que surge lo que merece ser censurado, llámesele como se llame. Todo lo que de malo se dice de los milenaristas lo tenían estos, los ebionitas, enfrentados a los gnósticos, porque estos eran antropocéntricos y eran del Dios de Israel y eran de Abraham, de Isaac y de Jacob y de todos los patriarcas y del reino de David y todo eso. Estos ebionitas eran materialistas, tenían una soberbia religiosa judía, una concepción parecida al fariseísmo y una visión puramente terrena del reino mesiánico. Aunque tenemos cuatro grupos, judíos muy judíos, que dicen que Jesús es el Mesías, pero no es hijo de Dios, más que por adopción, y que no fue concebido, dicen, porque José y María se casaron después, había sido concebido de María y José antes de que se casaran. Y pues la virginidad lo veían como una leyenda de los cristianos, que querían, pretendían que Jesús era hijo de Dios, de verdad. Y ellos decían que eso era politeísta e idolátrico. Y lanzaron todos los monoteísmos antitrinitarios de los primeros siglos. Estos judíos. Había en un extremo opuesto, errando igual, había los que negaban el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, consideraban malo todo lo natural, y eran los gnóstico-maniqueos, ¿no? Y entre los cristianos ortodoxos, cristianos, creyentes de verdad, había quienes aceptaban lo que San Justino le decía, lo que San Justino le preguntaba, y el otro le contestaba que sí, y otros que no lo aceptaban. Bien, de modo que este es el estado de la cuestión. Tanto era así que el propio San Bonaventura, misteriosamente, dice que los judíos no han aceptado al Mesías como Jesucristo, como Cristo, como Mesías, porque han visto que en él no se han cumplido las profecías. Ahora, evidentemente, San Buenaventura no les da la razón, pero explica el error de los judíos creyentes en Yahvé, que no pueden soportar a los cristianos que dicen que Cristo, el que ellos crucificaron, era el Mesías, pues porque por él no ha venido al mundo la paz que anunciaban los profetas. Este es el estado de la cuestión del siglo II. Después se canalizó, sobre todo a partir del siglo IV, por obra de Orígenes, sobre todo, la idea de la interpretación alegórica de la Biblia pasando por encima de la letra, la idea de que las promesas eran no absolutas, sino condicionadas, y que lo que se profetizaba había que traducirlo en sentido alegórico espiritual y dejar de leerlos literalmente en un horizonte histórico y terrenal. Descalificaron a los cristianos que esperaban lo que San Justino y San Ireneo y otros afirmaban como si fuesen milenaristas, suponiendo que participaban en las actitudes de los ebionitas, que al decir de San Ireneo no deseaban más que el agua sexual, que rechazaban el vino celeste. Bien, si tenemos en cuenta estos malentendidos seculares y esta polémica de los judíos que iban a la sinagoga y creían en Yahvé, estaban siempre acusando, siempre, en tiempo de los guetos, en tiempo del Tredocán y en tiempo de los judíos chuetas mallorquines antes de convertirse y en tiempo de los judíos que convivían en el mundo cristiano, pensaban esto. Los cristianos adoraban a un hombre y que negaban que las esperanzas de los profetas se tuviesen que cumplir. Y Cornelio Lápide, de quien ya hablé, jesuita flamenco de fines del 16, principios del 17, que es una verdadera enciclopedia, se encuentra todo allí, porque ahora no se cita ni se sabe. Después de plantear cosas de estas, dice, comentando el profeta Jeremías, dice así, explicando él que esas profecías son condicionadas y que se cumplen en la iglesia en un sentido espiritual, etc. De modo que Jerusalén quiere decir la iglesia, el pueblo judío quiere decir el Israel de Dios, nosotros somos los judíos según el espíritu, etc. Si alguien quisiera satisfacer, dice Cornelio Lápide, satisfacer plenamente a un judío que le urge con pertinacia, conceda que todas estas cosas, tal como suenan a la letra, pero aún sonan literalmente, se han de entender sobre la Jerusalén de la tierra. No la nueva Jerusalén celeste, la iglesia como nueva Jerusalén. Y se puede satisfacer plenamente a los argumentos de los judíos por este camino. O sea, a ver, si decimos que las profecías y las escrituras que prometen la reinstauración de Israel, la reedificación de Jerusalén, la salvación de los judíos, entendidas a la letra, se cumplirán en el segundo advenimiento. Esto es el advenimiento de Cristo. El advenimiento de Cristo que los judíos piensan que vendrá cuando llegue y será el primer advenimiento, puesto que niegan que Cristo haya venido a este mundo ya, y que ellos le crucificasen, que es aquel a quien crucificaron ellos y resucitó. Y dicen, pues en esto está todo su error y disensión respecto de los cristianos. Tenemos una cosa que la tenemos en 152, el siglo II, y después de siglos de experiencia, resumido por un hombre eruditísimo, enciclopedia de saber escriturístico. Todo un error y disensión respecto de los cristianos. Niegan el primer advenimiento y las escrituras que hablan del segundo las exponen respecto del primero, y por esto niegan el primer advenimiento, porque no se han cumplido aquellas profecías. Piensan que Cristo todavía no ha venido a la tierra. Aquí, como que esto lo dice Cornelio Lápide, como un argumento de polémica, si el judío se enfada contigo y te dice, pues, tú contéstalo, bueno, pues a lo mejor puedo, lo que tú dices que es profetizado, se cumplirá en Cristo cuando venga en el segundo advenimiento. Cuando venga, como dice San Luis de Griñón de Montfort, a reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos. Yo aquí sugiero dos reflexiones. Si esto se dice, lo que dice Cornelio Lápide, como él lo propone, solo arguitivamente, en plan de polémica, pero no se piensa que es así, se cae en la actitud que el judío Trifón sospechaba en San Justino, y que San Justino se enfadó mucho de que pensase que... Por otra parte, porque claro, no iba a decir, diles una cosa que sería concederles un disparate mayúsculo, ¿eh? No puedo, ¿no? A unos que niegan la resurrección, pues tal vez no habrá resurrección. A unos que dicen tal cosa, pues tal vez no se pueden conceder disparates de ese calibre, no sé si me explico. Si perteneciese la fe, la negación del sentido literal de las profecías del Antiguo Testamento, y que han sido canceladas por la infidelidad de los judíos, No se podía decir, a lo mejor se cumplirá literalmente un segundo advenimiento. No se puede decir. Porque entonces ya no son incondicionadas, son absolutas y se cumplirán a la letra, como dice San Jesús. Por ejemplo, la pide que le concedas al judío. Si se puede conceder el futuro literal de las profecías, lo que se concede no serán las barbaridades, que los resucitados se casarán otra vez, o de que los santos se dedicarán a hacer la guerra en este mundo y todas estas cosas, ¿no? No puede ser. La coincidencia del reino de Cristo en los santos, cuando no alzará un pueblo espada contra otro, no puede coincidir en suponer que los santos tendrán la fortuna en el mundo que tuvieron los árabes cuando se convirtieron al Islam y conquistaron el mundo, ¿verdad? O tuvieron los puritanos de Inglaterra cuando pudieron derribar la monarquía y conquistar. No tiene sentido ninguno esto, ¿verdad? Si se puede conceder un cumplimiento literal, no se puede acusar de espíritu terrenal y mundano a los que esperan que se realice en el segundo advenimiento lo que Dios profetizó y anunció al pueblo de Israel. He querido subrayar este estado de la cuestión con este planteamiento que me fijo en dos autores, San Justino y Cornelio Lápide, pero atraviesa todo esto, están todas partes. Si este es el status cuestionis que ha durado 1800 años, que está planteado así en mitad del siglo II y llega hasta los siglos de la edad moderna, se advierte mejor la trascendencia del acontecimiento de la inclusión en el catecismo de esta presentación del segundo advenimiento como esperanza de Israel y el conjunto de las afirmaciones contenidas en los números 621 y 664. Siendo el segundo advenimiento aquel en que profesamos que el Señor ha de venir a juzgar a los hijos de los muertos, el lenguaje del catecismo nos invita también a tener en cuenta la advertencia de San Agustín. Este juicio, juicio último, no sabemos cuánto tiempo durará. Bueno, no sabemos tampoco que sea instantáneo. Un juicio final que sea el fin del tiempo, ¿no? Y de la humanidad. Dice San Agustín, las Santas Escrituras utilizan el término día como significando tiempo, y el día del divino juicio, el día del divino juicio, ha de entenderse como el tiempo último, que es exactamente lo que dice la Buenaventura, la última paz, el tiempo de restauración de todas las cosas, que es, coincide la Iglesia consumada, que así le llaman, con la vocación de los judíos. La Iglesia ha nacido con la vocación de los gentiles, porque los judíos no creyeron en Cristo, y consumado, terminado, ha pasado ya el tiempo de las naciones, durante el cual Jerusalén está dominada por los poderes gentiles. Vendrá el tiempo de la vocación de los judíos. Yo les ofrezco un artículo que salió en la revista Christianat, en la que yo debo mi formación teológica y espiritual y apostólica, el número del mes de junio del 44. La revista había aparecido en 1 de abril del 44. Y yo al cabo de ver a quincenal, salió dos meses, dos números en abril, dos números en mayo y el 1 de junio el número 5. En el quinto número de la revista, evidentemente preparado, como me consta, como todos los anteriores, durante todo el año 43 estuvieron elaborando los números que saldrían el año 44, por eso tenía que salir en 1 de enero, pero para Orlando se pareció que no estaban maduros todavía los trabajos y lo aplazaron un trimestre. Pero todo esto había sido trabajado bajo la dirección del padre Orlandis durante todo el año 43. Y publicamos un artículo, ahora, recuerdo de Enrique Fecha Pedrals, que murió ahora, a los 90 años de edad. Aquí reproducimos un artículo que lo tienen ustedes entero aquí, San Pablo profeta. Es un estudio que termina diciendo que ha explicado algo de lo que le enseñó quien sabía mucho de esto, es decir, reitera, pone por escrito lo que el padre Orlandis le había enseñado. San Pablo profeta. Y es un análisis muy bien hecho, muy analizado históricamente, muy bien, de lo que San Pablo profetiza sobre la futura conversión de Israel, diciéndoles a los romanos que no se enorgullezcan ellos contra los judíos, porque los judíos han caído, porque ellos han caído por su incredulidad, es decir, por no apoyarse en la fe para su salvación, no han creído en Cristo como Redentor, por el les chocaba contra el orgullo de sus obras, según la ley. Pero si vosotros os gloriáis en que vosotros sois los buenos y los judíos los malos, así como ellos han caído, siendo así, que eran los descendientes de los patriarcas y aquellos a quienes se había prometido el Mesías, si ellos, que son el árbol auténtico, el olivo auténtico, han sido arrancadas las ramas y se han injertado las ramas de acebuche, que sois vosotros los gentiles, en el olivo israelítico, no sea que después seáis arrancados vosotros para que sean de nuevo injertadas las ramas auténticas. Lo encontrarán ustedes en las citas de San Pablo que da fecha aquí, que decía los romanos. Voy a leer a San Pablo. Si algunas de las ramas quebradas se desgajaron y tú, siendo acebuche, fuiste injertado entre ellas y entraste a participar de la raíz y grosura del olivo, no te enorgullezcas contra las ramas, que si te enorgulleces, no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti. Dirás, fueron quebradas las ramas para que yo fuera injertado. Muy bien, por la incredulidad se desgajaron, y tú por la fe te mantienes. No seas altanero, antes bien teme, pues si Dios a las ramas naturales no perdonó, no sea que tampoco a ti te perdone. Considera pues la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, contigo la bondad de Dios, con tal de que permanezcas en su bondad, que si no, también tú serás cortado. Y ellos también, si no persistiesen en la incredulidad, serán injertados de nuevo. Qué poderoso es Dios para de nuevo injertarlos. Humanamente parece imposible pensar que el pueblo de Israel, tal como está ahora, como le vemos en eso, signos de odio, la fe cristiana y el imperialismo terrenal, se conviertan a la fe en Cristo. Poder eso es Dios para nuevo intentar. Si tú fuiste cortado del que naturalmente era cebuche y fuera de tu naturaleza fuiste injertado en el olivo bueno, cuanto más ellos, las ramas naturales, serán injertadas en el propio olivo. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, que el endurecimiento ha sobrevenido a una parte de Israel hasta que la totalidad de las naciones haya entrado. Es decir, San Pablo dice que la caída de Israel ha facilitado la predicación al mundo entero. Y así todo Israel será salvo. Todo Israel quiere decir judíos y gentiles. Según que está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob las impiedades, y esta será con ellos la alianza de parte mía, cuando hubiere quitado sus pecados. Bien, solo quiero notar una cosa. Después de siglos de estas polémicas tan radicales, tan profundas, tan decisivas, que van desde los tiempos de los padres apologistas hasta nosotros, el nuevo catecismo, creo yo que por primera vez en la historia, ha puesto todo lo que se dice en estos números que cito, y ha venido después del Concilio Vaticano II, que en el decreto sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas, dice, la Iglesia espera con el apóstol y con los profetas la conversión de Israel. Y entonces, en lugar de hablar de la conversión de Israel, cita un texto de Sofonías. Todos los hombres, hombro con hombro, con una sola voz, alabarán al Dios de Israel. O sea, profetiza no el pluralismo, no el diálogo interreligioso, profetiza la unidad católica del mundo, cuando judíos y gentiles pertenecerán al pueblo de Israel en plenitud. Es la iglesia consumada, el tiempo de la restauración de todas las cosas, de la paz última. Entonces, se cumplirá aquello que el padre Brandis citaba. Yo lo cito aquí, pongo una introducción al artículo de Fecha. Permito leer un esporro. Ahora hemos encontrado una reafirmación jerárquica de la fundada convicción del triunfo de Cristo por la conversión de Israel en las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. El reino no se realizará por un triunfo histórico de la Iglesia en forma de progreso creciente. Todos los que esperan que llegará el cristianismo a plenitud porque la Iglesia se va impregnando de espíritu moderno y liberal y abierto y científico y culto, y ahora sabemos más que en tiempo de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y ahora vivimos abiertos al progreso y a la solidaridad de todos los hombres y al diálogo y tal cosa, y así la Iglesia va creciendo y así llegará al mundo. Esto es un error milenarístico, es el error de Kant. El mundo, por sus propias constitución de razón práctica humana, progresa constantemente hacia mejor, y con él la Iglesia también va mejor. Esto es milenarismo. El reino se realizará por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, en la culminación.